Bueno, vamos a continuar con nuestras clases acerca del discipulado. Estamos en el curso de discipulado y vamos a contestar a la pregunta ¿qué es un discípulo? En el tema de hoy vamos a responder a cuatro preguntas. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es salvo? ¿Qué es el discipulado? ¿Y cuál es el proceso del discipulado establecido por el Señor Jesús? ¿Estamos listos? Entonces, vamos a ver algunos versículos de la Biblia y a contestar ciertas preguntas. ¿Qué título se le dio a las personas que oían, creían las enseñanzas del Señor Jesús y lo seguían en los siguientes versículos? Y ustedes en sus notas tienen una serie de versículos bíblicos. ¿Cuál es el primero? Mateo 5:1. Vamos a Mateo 5:1 y vamos a responder ahí juntos. Mateo 5:1, ¿qué nos dice? Dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Entonces, ¿cómo se le llama aquí a la gente que lo seguía? Anoten, discípulos. Muy bien. Siguiente cita bíblica. Hechos 1:15. Dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí y dijo, ¿cómo se les llama ahí? Hermanos. Muy bien, gracias. Siguiente en la lista, ¿cuál es? Hechos 11:26. Dice: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llama ahí? Cristianos. Muy bien, gracias. Siguiente. Hechos 16:1. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Cuál es el nombre que se le da ahí? Creyente. Muy bien, gracias. ¿Ya terminamos? No, 26:10, muy bien. Y dice Hechos 26:10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. ¿Cómo se le llamaba a los que seguían a Cristo? Santos, muy bien. ¿Ya acabamos? Efesios 1:1, gracias. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Cómo se les llama? Fieles. Santos y fieles, ¿verdad? O, pero como ya vimos santos, fieles. Fieles a Cristo. Fieles, ¿ok? Muy bien. Entonces, hacemos un repaso. ¿Qué es un discípulo? Según Mateo, se les llama discípulos. En otros pasajes se les llama hermanos, cristianos, creyentes, santos y fieles. El primer título que los seguidores de Jesús, del Señor Jesús recibieron fue discípulos. Este nombre posteriormente se usó de forma sinónima con los términos. ¿Saben qué significa sinónimo? ¿Verdad? Que se puede sustituir uno por otro. Lo mismo en la Biblia se le llama a una persona discípulo, que se le llama ¿cómo? Creyente, santo, cristiano, hermano. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que vamos respondiendo es, ¿qué es un discípulo? ¿Y por qué? Porque hoy en día nosotros vivimos en una generación que piensa en las iglesias cristianas, piensan que tú puedes ser creyente, pero eso no necesariamente significa que tú eres un discípulo. La mayoría de cristianos piensan que el discipulado es un nivel adelantado después de la conversión. Es decir, creen que tú puedes ser salvo, pero no ser discípulo. Que el discipulado es opcional. ¿Se ve eso? ¿Cómo vemos que no? Porque usan de manera intercambiable, ¿qué? Los términos. Hoy decimos, oh, sí, somos hermanos en Cristo. Pero él es convertido. Él es discípulo. O sea, Eso suena raro, ¿verdad? Pero se practica todo el tiempo. Hay gente que cree que ya porque aceptó a Cristo, entonces ya se acabaron sus responsabilidades. Les voy a dar un testimonio. Yo fui una de esas personas. Cuando la persona que nos testificó del Señor Jesús a mí y a mi familia, o aparte de mi familia, mejor dicho, nosotros fuimos, al menos yo, fui tan resistente al Evangelio por mucho tiempo, que finalmente el día que Dios abrió mi entendimiento y me concedió creer en su Hijo, yo pensé que era el final de una gran lucha que duró más de 2 años. Dije, bueno, ya, me rindo, ya, se acabó, ya, terminamos. Yo no supe que era el principio. Yo pensé que era el final. Y me tomó tiempo, casi 1 año, para descubrir que ser cristiano no solamente es recibir la salvación por la fe y ya, sentarse en sus laureles esperando la gloria, ¿verdad? Sino que Cristo nos llama a seguirlo, no a quedarnos sentados, ¿ok? Pero vamos a seguir contestando preguntas porque esto es un tema muy candente. Vamos a responder a la pregunta, ¿quién es salvo? ¿Qué se requiere para ser salvo en estos versículos? Ahora vamos a hablar de la salvación. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el primero? Hechos 15:11. A ver, alguien que lo busque y lo lea. Hechos 15:11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Muy bien. Entonces, la pregunta que estamos respondiendo, ¿qué dice? ¿Quién es salvo? ¿Quién es salvo según ese versículo? El que cree, ¿verdad? Entonces, ¿quién es salvo? Dice, ¿qué se requiere? No, no, no, dice, ¿qué se requiere para ser salvo? Creo. Según ese versículo. Léanlo otra vez. La gracia del Señor. Muy bien, léelo fuerte otra vez, por favor. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la okay. misma manera que ellos también lo son. Entonces, ¿somos salvos por qué? Según ese versículo, por la gracia de Dios. ¿Estamos? Somos salvos por la gracia de Dios. Ok. Quiero abrir la versión del alumno porque la mía trae las respuestas y antes que vean las respuestas, pues quiero que hagan su trabajo. Estaba fácil. ¿Verdad? Estaba fácil de la otra manera. Sí, pues, si no van a estar copiando. Ok, entonces estamos aquí en la pregunta. Esta. Ok. Muy bien. Efesios 2:8. Algunos hasta de memoria se lo saben. Dice, vamos a ver, por gracia sois, entonces, ¿qué se requiere allí según Efesios 2:8 y 9? Bueno, 2:8, nada más. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces, Efesios 2:8, ¿qué se requiere para ser salvo según esos versículos? Y allí encontramos gracia por medio de la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ahí sí encontramos, dice, la gracia de Dios y la fe del creyente. ¿Cierto? Bueno, el medio es la fe. Entonces, la gracia por medio de la fe. ¿Sí? Siguiente. Hechos 16:31. Está Pablo en Filipos, encarcelado. El Señor hace temblar la tierra y entonces el hombre viene corriendo y les pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le responden en Hechos 16:31? ¿Alguien sabe? Creer en el Señor Jesús. Muy bien, anótelo. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Romanos 10:9, otro de los versículos muy conocidos. Allí se nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Según este versículo, ¿qué se requiere para ser salvos? Y creer, ¿verdad? Confesarlo y creer. Confesar a Jesús como Señor y creer otra vez. Creer en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ey! Sí, se dan cuenta que lo dice la Biblia, ¿verdad? O sea, lo dice el texto, ¿sí o no? Muy bien. Vamos al siguiente. Ahora, Mateo 16:24. Ahora, el Señor Jesús habla. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera, 25, salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ustedes observan en este versículo, ¿cuál es el tema que se menciona aquí en el versículo 25? La salvación. Entonces, ¿está hablando de la salvación o no? Sí, ¿verdad? Entonces, según el Señor Jesús, ¿qué se requiere para ser salvo en estos versículos? Ok, ¿verdad? Estrictamente hablando, en el versículo 25, si usted quiere salvar su vida, entonces, ¿verdad? Entonces, piérdala. Si la pierde, entonces, la hallará, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Y en el contexto se los puse porque él después desglosa qué significa perder la vida según él lo implica, ¿no? O sea, ¿quieren ganar su vida? ¿Quieren salvarse? Sí, entonces pierdan su vida. ¿Cómo? Bueno, entonces le dicen, ¿cómo? ¿O qué les voy a decir cómo? Niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Entonces, según este pasaje de Mateo 16, 24 y 25, para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Perder la vida y seguirlo. ¿Sí o no? Negarse a sí mismo y tomar la cruz es equivalente a perder la vida. ¿Sí o no? ¿Sí captan? ¿Creen que estoy manipulando el texto? No, eso se llama interpretarlo a la luz del contexto. Si él está hablando de una cosa e inmediatamente después habla de otra, no, el Señor Jesús no está fuera de su razón. Él está hablando del mismo tema, ¿me entienden? Si él está diciendo, ¿quieres salvarte? Sí, pierde tu vida. Eso es lo que quise decir con, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Ok. Siguiente. Es Lucas 9, 23 y 24. Vamos para allá. Lucas 9, 23 y 24. Y decía, ¿a cuántas personas? A todos. ¿A todos? ¿Quiénes son todos aquí? Sí, pero acuérdense, en el contexto, todos son, pues, todos los que estaban allí. ¿Sí? Pero obviamente, ¿cuál es el principio? Entonces, aprendan. Yo les voy a enseñar más de esto pronto en el curso número 5. Vamos a aprender cómo estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué dice el texto? Y de ahí, el siguiente paso es, ¿cuál es el principio que nos enseña lo que dice? Una cosa es lo que dice y otra cosa es el principio que nos enseña. La interpretación, la lección o el mensaje. ¿Captan? Porque la Biblia se debe estudiar así. No solamente nos preocupa y nos preocupa mucho lo que dice, pero nos preocupa más lo que significa. Que entendamos el significado de lo que dice y no solamente lo que dice. ¿Me entienden? Entonces, cuando Cristo le está diciendo a todos, ahí es toda la multitud que lo estaba siguiendo. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros hubiéramos estado ahí ese día, también nos hubiera tocado la rebanada del pastel. ¿Sí o no? Así que no está mal decir, ¿a quién le está diciendo esto? A todos nosotros, pero hay que entender el proceso que seguimos para llegar a esa conclusión. ¿Captan? Porque no siempre aplica, en este caso sí. Ok. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Nos dice la razón. ¿O la causa? ¿Por qué Jesucristo les acaba de decir esto? ¿Por qué querría alguien seguir a Cristo? ¿Por qué? Según él, voy a decir, bueno, porque el que quiera salvar su vida. Entonces, ¿qué la gente quería? ¿Salvación? Obviamente la gente no está pensando en la vida física, porque la gente ya está viva. No tiene que preocuparse por eso. ¿A cuál vida se refiere entonces? A la vida eterna. ¿Estamos claros? El que quiera salvarse espiritualmente, obviamente. Ahí dice. ¿Qué debe de hacer? El que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida por su propio esfuerzo, la va a perder. Pero el que pierda su vida ¿Por causa de quién? Entonces, que deje de tratar de salvarse a sí mismo, pero que renuncie a su vida ¿por causa de quién? De Cristo. Ese la salvará. ¿Están viendo lo que decimos? Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuál es la pregunta otra vez? ¿Qué se requiere para ser salvo? Según estos versículos. Pues lo mismo que en el anterior. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿qué se requiere? Perder la vida y seguirlo. ¿Cómo explicaría usted estas diferencias? A ver. ¿Ven que hay diferencias? ¿A cuántos les gusta eso de que por la gracia somos salvos por medio de la fe? ¿Cuántos les gusta eso? ¿Verdad? ¿A cuántos les gusta que solo creyendo en el Señor Jesucristo y salvo? ¡Oh, qué fácil, qué bonito! Pues sí, es verdad. Por eso nos gusta, porque es cierto. ¿Pero a cuántos les gusta la idea de negarse a sí mismo? ¿A cuántos les gusta la idea de tomar la cruz? Hay personas que si escuchan, cuando escuchen lo que yo acabo de decir, van a decir que yo estoy predicando un falso evangelio de obras. Pero no estoy diciendo eso. La salvación es por gracia. El medio es la fe. Pero la evidencia es la autonegación. Sí, sí. La gracia es la fuente de la salvación. El medio es la fe. Y la evidencia es la negación. ¿Cómo lo sabemos? Yo lo ilustraría como algo así. Digamos que voy a dar dos ilustraciones. Digamos que una persona está en un naufragio y no sabe nadar. ¿Ok? No sabe nadar. Entonces se está ahogando y encuentra por ahí un objeto del que quiere agarrarse para flotar. Lo que no sabe es que es un pedazo de madera amarrado al ancla del barco. Se agarra de esa madera. ¿Qué le va a pasar? Él cree que esa madera, pues ella sabe que la madera flota en el agua, la puede salvar, pero resulta que esa madera está anclada con metal. En eso llega un bote salvavidas y le lanzan un salvavidas. Ella está agarrada de una cosa que la está llevando al fondo. ¿Quiere salvarse? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que soltar aquello. ¿Para qué? Para agarrar esto. ¿Por qué lo haría? Lo haría solamente si considera que de veras este otro objeto, el salvavidas, le puede salvar, mientras que el otro no. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí? Ejemplo número 2. Una persona va a estos concursos, donde hay regalos escondidos. Y entonces le dan, toma, ya te ganaste tus $1,000, aquí están en efectivo. Ay, ay, ay, ya los agarra, ¿no? Ay, ya gané, qué feliz. Y entonces le dice el anfitrión del programa, pero antes de que te vayas, ¿no los quieres intercambiar por lo que hay ahí atrás? Y dice, no, pues, ¿qué hay ahí atrás? Pues, puede haber un viaje a tu destino favorito. En otro puede haber un carro a 0 millas. En otro, una sorpresa. Dice, ¿una sorpresa? Sí. ¿Y qué tipo de sorpresa? Entonces, ustedes conociendo a la gente saben que puede haber un regalo feo, ¿verdad? Pero digamos que alguien dijera, solo hay algo allá y las ventanas están abiertas. Te doy $1,000 o allá hay mira, un anillo de diamantes. ¿Qué prefieres? ¿Tus $1,000 o el anillo de diamantes? Entonces, la decisión va a depender de la confianza que el participante le tiene al que da el testimonio. ¿Sí o no? Dice que es un anillo de diamantes, pero ¿qué tal si es un anillo falso? ¿Qué tal si es un vidrio nada más y no es un diamante? Entonces, lo que la persona se convenza del valor del otro premio, está dispuesta a renunciar al precio o al dinero que tiene ahora, en este ejemplo que estoy dando. ¿Me explico? Entonces, Allá está una cosa valiosa y allá está otra cosa que le parece valiosa. Y no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por lógica, ¿cuál va a escoger? Por lógica, la persona va a escoger lo que considera más valioso. Esa es la lógica. Lo que la persona considera que es más valioso es lo que la persona va a escoger. De eso se está hablando aquí. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero lo que agarra a la gente va a depender de lo que considera valioso. Si una persona dice, sí, es por gracia, acepto que es por gracia, y pongo mi fe, ¿en qué pones tu fe? ¿En qué pones tu fe? ¿Qué te ofrecieron? Bueno, me ofrecieron un Cristo que es el Rey, que es el Señor, que vale más que todo, que seguirlo puede ser para llegar al anillo de diamantes. Tal vez tengo que pasar por un camino lleno de piedras, donde hay rosales que me van a rasguñar en el camino, y que va a estar difícil, pero al final vale la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque voy a conseguir algo valioso que no tiene comparación. ¿Me estoy dando a entender? El problema es que hoy en día tenemos una generación a la que se le ha ofrecido un Cristo falso. Un Cristo promete regalos. Un Cristo siempre te curaré. Un Cristo yo te hago rico y yo soy tu esclavo. ¿Me entienden? Ese Cristo no existe más que en la mente fantasiosa de la gente. Porque el Cristo de verdad, de donde sacaron esos mitos, dijo... ¿Quieren ser salvos? Sí. ¿Quieren el anillo de oro con diamantes que dura por la eternidad? No el de plástico que sale en la maquinita de 25 centavos. Ok. Entonces, pues síganme. Síganme los buenos. Síganme los que quieran ese regalo. Dice, ¿por dónde vas? No, pero es que ese camino es difícil. Pues sí, pero vale la pena, ¿no? Al final del camino vale la pena, ¿no? Dices, ah, no, qué difícil. Mucho sufrimiento, mucho batallar. No, mejor me conformo con mi anillo. Pero cree en mí. No, sí te creo, pero tú ve. Bueno, entonces el tercer ejemplo, el de la medicina. Tú te sientes mal, como que algo anda raro en tu cuerpo, pero no sabes, pues tú no eres experto. ¿Quién es el experto? El doctor. Entonces vas con el doctor, sacas tu cita. Vas con el doctor... Vas con el experto, te hace un diagnóstico y te dice, ¿qué crees? Tengo malas noticias. No me diga, ¿qué tengo, doctor? No, pues, ¿estás vivo de milagro? ¿Cómo? Sí, pues, si te dice tu diagnóstico. Tienes una enfermedad muy mala, una enfermedad que lleva a la muerte a las personas. Es una enfermedad muy mala. Y entonces tú te asustas. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Le dice, pero no te preocupes. Te dije que tenía malas noticias, pero también tengo buenas noticias para ti. Yo tengo el remedio. ¿Cuál? Y entonces te saca el remedio, ¿no? ¿Dónde está mi botella? Aquí está el remedio. Y saca su remedio. Aquí está el remedio. Te lo pone ahí. Tómate esto cada día y te da la prescripción y vas a vencer esta enfermedad. ¿Creen que estoy inventando? ¿Podría pasar eso? ¿Saben que hace apenas una generación, cuando no había antibióticos, eso es lo que pasaba? Una infección podía matar a una persona, ¿o no? No había vacunas, no había antibióticos. Una infección. Pero luego inventaron los antibióticos, ¿verdad? Cuando no existían los antibióticos, ¿qué hacía la gente? ¿No pensaste en ese escenario que un día un doctor dijo, mira, acabamos de descubrir la cura para esa enfermedad? Dices, no, ¿cuál? Si yo conozco, no, hombre, esta enfermedad ha matado a toda mi familia y ha acabado pueblos enteros. Sí, pero confía en mí. Esto te va a curar. Entonces tú puedes decir que, ay, doctorcito, yo le tengo mucha fe a mi médico. Ay, este es el, no, buenísimo ese doctor. Pero la verdadera prueba de que tú confías en él, ¿cuál es? Si te tomas la medicina, si haces lo que te dice, ¿sí o no? Si no, no importa lo que digas, sino con los hechos demuestras la auténtica confianza. Muy bien. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Una auténtica fe nos lleva a confiar en lo que Jesucristo nos pide. ¿Me doy a entender? Es por fe todavía. Es por fe. Bueno, entonces, ¿cómo explicaría usted las diferencias? Yo ya les di alguna explicación, con muchos ejemplos. Somos salvos por la gracia de Dios, así lo resumo yo. Somos salvos por la gracia de Dios. La fe es el medio por el cual disponemos de la gracia salvadora de Dios. Si la medicina fuera la salvación, hermanos, entonces la fe es la mano con la que tomas la medicina. ¿Me voy a entender? Estar dispuestos a perder nuestra vida con tal de seguir como discípulos de Cristo es la evidencia de la fe salvadora. ¿Sí? Si yo con la fe agarro la medicina, pero con esta misma fe cada día me la tomo, sigo la prescripción que me dio mi médico, la dosis que me dijo, a la hora que me dijo, durante el tiempo que me dijo, entonces pues no me voy a perder, ¿sí o no? Porque la fe me llevó a hacer aquello que completa la promesa, ¿sí o no? Entonces las obras no salvan, es una fe evidenciada con hechos. Entonces, la pregunta que sigue ahí, ¿se puede ser creyente? Tienen ustedes ahí esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿se puede ser creyente, o sea, se puede ser salvo, sin ser discípulo que sigue a Cristo como Señor? No. ¿Según estos versículos? No. No. Leamos ahora Juan 8, 31 hasta el 44. Es un pasaje largo. Juan 8, 31. Vamos a ver este interesante pasaje. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? Si no, pues ahí se los acabo de poner en la pantalla. ¿Listos? Muy bien. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Alguien quiere leer el resto fuerte y claro? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a esperarnos ahí. Vamos a contestar a la primera pregunta. ¿A qué tipo de judíos habló estas palabras el Señor Jesús? En el versículo 31 nos lo dice. ¿Qué tipo de judíos eran? A los que habían creído en él. Ok, entonces según la opinión de ellos, ¿qué eran? Creyentes. ¿Creyentes en quién? En Jesús. En Jesús, ¿cierto? Muy bien, anoten. Entonces, ¿a quién dice? Entonces, a los que habían creído en él. Siguiente pregunta. ¿Qué implica la frase, verdaderamente son mis discípulos? En el versículo 31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente. ¿Qué es lo contrario de verdaderamente? Falsamente. Ah. Que antes no era. No, falsamente. Falsamente, ¿verdad? Entonces, si Jesús está diciendo, son verdaderamente, quiere decir, ¿qué implica eso? Que hay discípulos, ¿qué? Falsos. Falsos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué tuvo que decir verdaderamente? ¿Por qué simplemente no dice, si ustedes permanecen en mi palabra, son mis discípulos? ¿Por qué puso verdaderamente? ¿Ustedes creen que las palabras están por accidente ahí en el texto? ¿Eh? Entonces sí hay cristianos. Porque falsos. Muchos eran falsos. Ah. Muchos lo seguían, eran falsos. Entonces, si le hubieran preguntado a estas personas si eran creyentes en Jesús, ¿qué hubieran dicho? Claro. O sea, hasta lo dice ahí el texto, ¿no? Pero si le hubieran preguntado al Señor Jesús, ¿y usted, Señor Jesús, qué opina? ¿Verdad? Vamos a ver qué más dice el texto. Siguiente. Según los versículos 33 y 39, ¿se consideraban ellos salvos? Vamos a leer los versículos. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Abraham vivía o ya había muerto? No, él es el padre de los judíos por milenios ya aquí. ¿Cierto? ¿Qué quieren decir ellos con somos descendientes de Abraham? Nosotros ya, o sea, somos hijos de la promesa. Somos hijos de Dios. Eso es lo que significa la frase. Versículo 39. Dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Otra vez, insisten en eso. Entonces, volvamos a la pregunta. Según los versículos 33 y 39, ¿se consideraban ellos salvos? Sí. ¿Verdad? ¿Cuáles eran algunos de los problemas de estos creyentes, entre comillas, pongo yo ahí? ¿Observan? Vamos a ver algunos problemas de estos creyentes. En el versículo 37, ¿alguien quiere leer fuerte y claro? Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Gracias. Entonces, ahí en los espacios en blanco, ustedes tienen líneas. El versículo 37, ¿cuál era uno de los pequeñito problema nada más? ¿Cuál era el pequeño problema que tenían? Que lo querían matar. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. ¿Y el 40? A ver, otra persona que lea el versículo 40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Entonces, ¿qué querían hacer con el Señor que decían seguir? ¿Quién dice eso? Jesucristo. Jesús está diciendo eso. Él, el Señor Jesús está convencido, estos me quieren matar. ¡Ay! El versículo 41, ¿qué dice? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Ahora, hago una pausa. ¿Qué quieren decir ellos a Jesús precisamente cuando le dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación? ¿Qué están diciendo? Fue cuando lo de María. Ah. Porque a José y María no se habían casado, ¿no? Que él nació de fornicación. Exactamente. ¿Y cómo se le llama a los hijos? Es una palabra muy fuerte, no es afán de ofender a nadie, pero hay una... Bastardo. Bastardo. ¿Qué le están diciendo ellos a Jesús? ¿Se fijan? Nosotros no somos bastardos. Y cuando ellos dicen nosotros no, ¿qué están tratando de decirle? Como tú, ¿verdad? Wow, ¿se imaginan? Y luego el versículo 42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Así que llenemos las palabras en blanco, hagamos un repaso. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los problemas de esos creyentes? Según los versículos 37 y 40, uno, querían matar al Señor, porque rechazaban su palabra. El versículo 41, lo menospreciaban, lo insultaban. ¿Verdad? Y 42, no lo amaban. No lo amaban. Ahora, Juan 8:44, ¿qué dice? Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál era la realidad de esos creyentes en Jesús según Juan 8:44? Eran hijos del diablo mentirosos. Ok, anoten. Eran falsos. Eran hijos del diablo. Mentirosos. No eran hijos de Dios, ¿verdad? Eran hijos del diablo. Estas personas decían creer en Cristo, ¿sí o no? Sí. Al principio. Y al mismo tiempo cuestionaban sus enseñanzas. Porque Jesús les está diciendo algo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no somos esclavos de nadie. O sea, ¿qué están diciendo con eso? No es cierto, no te creemos. Entonces cuestionan las enseñanzas de Jesús, lo menosprecian, ¿o no? Pensaban ser salvos sin ser discípulos, pero en realidad estaban perdidos. Eran hijos del diablo. ¿Qué nos enseña esto acerca de la verdadera fe salvadora y del discipulado, hermanos? Que sí hay cristianos falsos, ¿no? Oigan la pregunta. ¿Qué nos enseña esto acerca de la verdadera fe salvadora y el discipulado? son inseparables. La verdadera fe salvadora te convierte ¿en qué? En un discípulo. No puede haber cosas como estos que dicen, sí, creemos en Cristo, pero la verdad, tenemos nuestras dudas en cuanto a lo que Él enseña, en cuanto a su credibilidad, y además, nos cae mal. No sabemos si lo vamos a seguir, porque, ¿cómo que anda diciendo que libertad? Nosotros no somos, nosotros, es más, ya somos hijos de Abraham. La auténtica fe salvadora produce permanencia, o sea, produce obediencia a su palabra, produce amor por Cristo, produce respeto por Cristo. ¿Observaron el versículo 42? Regresen una vez más ahí. Versículo 42. Esto es muy importante. Si Dios fuera vuestro Padre, ¿qué dice? Me amaríais. Observen, tenemos iglesias llenas de personas que dicen ser salvas y creyentes, pero que con sus hechos gritan que no aman a Cristo. Que lo que Cristo diga no les importa. Algunos hasta tienen el valor de ni siquiera bautizarse. ¿Por qué? Pues porque no quieren. Cuando Cristo dijo, si alguien quiere seguirlo, pues que se bautice. Salva el bautismo, no salva el bautismo. Pero si Cristo le está diciendo, bueno, crees en mí, entonces bautízate. Él dice, no sé, me voy a esperar, ¿a qué me voy a esperar? A que mi mamá me dé la autorización. Cuando mis hijos quieran bautizarse, pues también yo. No entiendo. ¿Captan el punto? Aquí tenemos una generación de gente que dice ser creyente, pero se la pasa cuestionando las instrucciones de Cristo, cuestiona la integridad de Cristo y no lo ama. No lo ama. Aman otras cosas más que a Cristo. Entonces, la última pregunta de esta sección, ¿alguien la quiere leer fuerte y claro? Entonces, ¿se puede ser un creyente salvo, pero sin ser discípulo constante de Cristo? No. Por eso no se dejen impresionar por el número de gente que asiste a una iglesia, ni por el número de gente que dice ser o no ser. Jesucristo le preguntaron, ¿cómo sabremos? ¿Y qué dijo Él? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, en la actualidad, la mayoría de cristianos piensan que se puede ser creyentes salvos sin necesidad de ser discípulos, y que se puede ser discípulo de Cristo sin estar ocupados en hacer discípulos de todas las naciones. Esta idea es completamente ausente, contraria a lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento es inseparable ser cristiano, ser discípulo de Cristo y vivir para ser discípulos de Cristo. Repito, y préstenme todos atención, en el Nuevo Testamento es inseparable ser cristiano, ser discípulo y hacer discípulos. Las tres cosas. Ser cristiano, ser discípulo y hacer discípulos. No les pregunto si están de acuerdo, porque eso es irrelevante, si están o no de acuerdo. Esos son los hechos, eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesús. Por lo tanto, ¿creen ahora ustedes que es importante esta aclaración? ¿Verdad? ¿Valdría la pena hacer un gran fiestonón cuando alguien toma una decisión y profesa creer en Cristo? Claro, nos alegramos y todo, pero somos moderados. ¿Por qué? Porque puede ser auténtico y solo es cuestión de tiempo y se va a hacer evidente. ¿Sí o no? Pero ¿valdría la pena ser moderados o no? Sí, porque este es apenas el principio del camino, ¿o no? Si no, lean la parábola del sembrador y van a ver.